soleado, primaveral, más que otoñal o otoñal. Otoñal. Pero otoñal. O sea, cuando en primaveral, si está de fresquito a caluroso, si está así de fresquito a frío, ya es más otoñal. Es un de medio para arriba y medio para abajo, me veo así. Ajá. Bueno, ahí está. ¿Usted cómo lo siente? Bien, igual no tuve tiempo de percibirlo todavía porque me levanté hace muy poquito. Mire. Entonces todavía no me aclimaté. Cuando salga, termine este programa, vemos, a ver, ahí va comenzando el día. Ay, bueno, pero ahí puede que esté primaveral ya, porque veo que cuando empieza a calentar el solcito y demás, uno que... ¿Cuando calienta el sol aquí en la playa? No, acá en Zona Sures. ¿En ninguna playa? No, le salió muy, por llamarlo de alguna manera, latina la manera de decir playa. Ahí sí, somos latinos, aceptémoslo. Sí, no, es que le salió más del latino del norte. Latino. No se quieran hacer, no, sois latino. Bueno, ¿eh? Si usted quiere también lo somos, no hay problema. Claro, algunos parece que no. No, ¿qué? No lo quieren, no sé, aceptar o se creen. ¿Vio? Yo me cruzo con mucha gente, así que se conoce toda Europa, pero no se conoce Latinoamérica todavía, ¿no? Porque ellos se piensan que... Y bueno, que acá Argentina es la pequeña Europa, ¿vio? Pero lo que pasa es que hay gente que es escasa de horizonte, que las amplitudes, vio, cuando no hay caso, por más que lo estiren, no se agranda. Entonces, siguen con esas cuestiones que no, yo soy descendiente de tanto, entonces no existe Latinoamérica. Claro. O sea, yo vengo de allá. No, vos venís de acá, y con todo lo que implica el acá, pero qué sé yo. Sí, igual vio cómo es esto. Sí, de acá y allá existe. Ah, qué sé yo. Lo mismo. Sí. Tal cual, esas cuestiones de fronteras, vio. Que yo por lo menos no creo en absoluto. No. Lo hemos dicho mil veces, puedo tener más cosas en común con un estadounidense, con un noruego. Sí. Que con un chileno. Puedo tener más cosas en común con un boliviano que con el vecino de la esquina de mi casa. Eso seguro. ¿No? Es como también hablábamos ayer, todas estas cuestiones de las experiencias y los deseos en todo esto. Como decía, ese muy lindo tema que no es de Cafrune, pero que yo por lo menos lo conocí cantado por Jorge Cafrune. ¿Cuál? Tema hermoso, tendríamos que volver a ponerlo en algún momento. No soy de aquí, ni soy de allá, y ser feliz es mi color de identidad. Impresionante. Y hermoso. Me gusta, no me gustan los tractores. Ay, tenía una letra hermosa. Y bueno, habría que, la producción tiene que jugarse y traerlo. No está acá, ¿no? No. No, no, no, no, no. Ese lo tenemos que traer. Pero bueno, en todo caso, para mañana traemos el temita ese de Cafrune. Que en realidad no me acuerdo quién es el autor de la letra de ese tema, porque no es de Cafrune. Ah, no sé, yo lo conocí siempre por él, por Jorge Cafrune. Sí, no, pero era de otro. Del folclore, pero no me acuerdo quién. Bueno, pero podemos traer un tema hermosísimo. Buenísimo. Bien, le damos a todos la bienvenida, aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Some you lose, I can dream till I float. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. I'm a shadow standing up to say y un correo electrónico también, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Estén donde estén. Sean de aquí o de allí. Exacto, no importa. ¿Qué importa? ¿Qué cosa? Ah, el aquí o el allá, el adentro o el afuera. Somos todos parte de lo mismo, ¿no? O de nada, o de todo a la vez. Esa está buena. ¿Cuál? Ser parte de todo a la vez. Ajá. Porque es como que uno va experimentando, como siempre decimos, esto del ir modificándose y el ir sintiendo en cada uno de los momentos y los lugares. Entonces a veces está muy interesante eso. Tal cual, sí. Por eso estas cuestiones, ¿no? Que ay, tan fea que miren, me pone la piel de gallina. Que nos inculcan. Ay, esas cuestiones nazi o analista. Así, ¿no? De wow, defender el territorio y todos los rockeros acá, contra la guerra de acá, contra la guerra de allá, la gente en los recitales de rock cantando el que nos salta es un inglés. Qué patético que son los seres humanos, qué desagradables, qué ignorantes, sobre todo, ignorancia es. Eso estaba por mencionarle, por esta cuestión de que uno dice, bueno, podés creer en algo, está alucinante. Pero de ahí a enceguecerte y calzar una bandera cuando... Pará, buscá otras cositas. No quiere decir que dejes de creer en eso. Pero no te encierres y quedes ciego ante todo lo demás. Porque primero te estás perdiendo un montón de cosas. Y segundo, estás hablando por boca de otros. No sos vos en eso. Y no, en nada. Reproducen y repiten y... Y tienen odios que ni siquiera son odios propios, son odios de otros. Y seguramente cantan esas cosas y en su puta vida capaz que se cruzaron con un inglés. Y esa cuestión territorial de hacerse cargo de una guerra. Ey, ¿cómo te...? Los pibitos de 18 años ingleses tampoco tenían nada que ver. No. ¿Qué me importa si son ingleses, argentinos, canadienses, uruguayos, paraguayos? Qué patético el ser humano. Me he cruzado con gente... Uh-huh. Viajando acá por nuestro país, así. Y me he cruzado justamente con españoles que también estaban viajando acá por Argentina. Digo, hey, wow, tengo más cosas en común con vos que con cualquier gente que me rodea en mi barrio y que son argentinos. Digo, me suena tan absurdo. Eso cuando la gente no se arraiga y defiende su lugar como una cosa homogénea, ¿no? Como una unidad. Como aquellos que dicen los argentinos son. No. ¿De qué lugar decís los argentinos son? Yo no soy igual a vos, así que no me incluyas. Además, una de las cuestiones que siempre... ¿Qué? En el caso mío, siempre se ha manifestado que se toma las grandes urbes de Argentina. Aparte, se cree que Argentina es Buenos Aires, de última Rosario y Córdoba. Y claro, y que uno dice, para... O sea, está bien que conozcas eso, es lógico, porque como tal vez me pasaría a mí si alguna vez voy a... alguna de las otras gran urbes. Pero igual eso no es una parte de Argentina, es una visión, un lugar y un tipo de vivencia. Entonces, también esa cosa que uno mismo dice, "Ah, no, Argentina por lo que son estas grandes urbes", y no. Pero eso pasa, claro, pero eso llévelo y trasládelo a cualquier cosa. Sí. Pero es tan, digo, a mí me resulta tan básico, que me resulta hasta estúpido andar explicando esto, andar hablando de esto. Pero usted escucha cuando hablan los periodistas, todos, la mayoría, usted los escucha y dicen los argentinos como una cosa que no existe. Nada, el genérico los argentinos no existe, no es nada. ¿Qué es los argentinos? Andá a un pueblito del norte y anda a capital, son nada. Y dentro del mismo pueblito, nada, hay mil. Y dentro sí. del mismo Buenos Aires, capital, te encontré con un montón de gente y conozco, y tengo amigos y gente re copa y re interesante que viene. O sea, ¿cómo se puede? Qué patético. ¿Cómo se puede englobar de esa manera? Claro, sí, lo sí. mismo, bueno, pasó acá, pasó ahora con. No quiero ser reiterativo, no, no. pero con esta este producto hollywoodense argentino que ganó un Oscar, este, el hijo de, no, el hijo de, el secreto de sus ojos. Ah, no es el cine argentino, es un tipo de cine, por suerte, que se hace en Argentina. No es el cine argentino, y así con todo. Sí, además, cosa? Por ejemplo, una de las cuestiones que esto, digamos, me pasó hablando con una persona que hablaba en castellano en Brasil. Ajá. Que es lo más lejano a la Argentina que fui. Y por ahí, en ciertas cuestiones, ellos dicen los argentinos. Y entonces, hablando con esta persona, o sea, de las vivencias, de las costumbres y demás, dice, no, no, esto eran dos familias que son de Buenos Aires. Ah, bueno, no, ¿y has conocido de otros lugares?, le pregunté. Entonces me decían que sí. Y a raíz de esto dice las diferencias que notaba entre uno y otro. Pero que nunca tuvo mayores inconvenientes a comparación de lo que siempre se había dicho. De que los argentinos esto, los argentinos aquello. Ajá. Entonces uno dice, bueno, está, pudiste conocer y cada uno va haciendo experiencia de aquellos que conoce y no es los argentinos. Tal cual, aparte depende. Ay, a ver, todo depende de quién es sí. el que ve. ¿Quién es el que observa? O sea, si vos te vas a Buenos Aires, depende de los lugares que recorras, vas a tener una concepción. Uh-huh. Yo te puedo decir, no, pero anda, fuiste a todos estos lugares y vas a tener otra concepción. Si usted viene acá a Rosario, viene alguien que no es de acá, va, y bueno, y lo lleva un par de, mirá, vamos a ver la noche Casarín, lo lleva un par de boliches, va a decir, ah, bueno, sí, son igual que Buenos Aires, son unos chetos bárbaros. Póngale, sí. Y yo digo, no, pero mirá, va a andar a estos lugares, no, y son más copados los argentinos. Todo depende del punto de vista, el lugar bueno. de quien mira. Bueno, no. esa experiencia yo, si se quiere, la pasé en vivencia propia cuando me mudé acá a Rosario. ¿Por qué? Porque muchos de los rosarinos que había conocido en mi adolescencia y demás, eran un asco. No, todos unos Pasternaca bárbaros. Claro, aparte era como una cuestión que él... En proporción era obvio que se encontraron en cuestión de proporción. Claro, bueno, lo que le iba a decir era que uno por ahí... conocía ciertas cuestiones de la gente que vive en Capital Federal y decía, hijo de tu madre, te querés parecer un porteño y ni siquiera te da el cuero. Uh-huh. Era esa vivencia que había tenido en la adolescencia. Cuando me mudé acá y empecé a conocer muchas otras personas y me decían, vos vivís en Rosario, ay, es un asco la gente. Vos sabés, le digo, que me crucé con un par que está alucinante estar con ellos. Entonces es como que también uno mismo dice... En esta idea que tenía en un primer momento, pudo llegar a conocer otras personas. Y está bueno. Y claro, seguramente. Ah, por lo menos a mí me gusta, ojo. Y sí. Por eso esas cuestiones, ¿no? De poner etiquetas y generalizar y sí. dividir por un territorio, porque te tocó nacer acá, uh-huh. en otro lado, me parece. Está bien, uno está hecho también de cuestiones de costumbres, eso sí. sin duda. Pero después, en cuanto a la formación, la cabeza, las afinidades, los afectos, me parece que no tiene nada que ver. No sé si hace falta aclararlo. Que hayamos nacido en el mismo territorio no significa que tengamos algo en común ahí. No, igual. Puede ser la costumbre de que comemos más o menos los mismos horarios. Ni siquiera eso, porque yo miro. No, lo sé, yo no. Mío no. Pero ponele, en cuestiones de costumbre, podemos tener algunas coincidencias. Sí, póngale que algunas. Lo que pasa es que también es como decimos siempre. La gente buena existe. El problema es que uno no sabe dónde está o que uno dice los buenos parámetros se han perdido y se ve estos Pasternaca dando vuelta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que por ahí uno puede decir? Abunda ¿quién es que decía eso? Yo estoy con los buenos. El problema es que no sé quiénes son. Ay, era. ¿Quién era que decía eso? Bueno, saludamos al pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo buenas anda, tardes? Pájaro? No pude escuchar ayer su programa. Estaba en otros menesteres. Sí, estaba lejos de la zona geográfica donde se escucha la Estación del Sur, pájaro. Espero que haya salido bien, lo voy a estar escuchando seguramente hoy o mañana. Mañana a las 20 va a salir por Radio Walden este programa del pájaro alrededor de la medianoche. Nos decía el pájaro en relación al tema de Cafurune. Uh-huh. ¿Estás seguro, pájaro? A mí me parecía que era de otro, que me habían dicho. Nos dice el pájaro. El tema es de Alberto Cortés. ¿De Alberto Cortés? ¿Estás seguro, pájaro? Parece que era de otro. Va, no sé, y tal vez es de Alberto Cortés y lo cantó antes que Cafrune otro, que es el que usted conoció. Ni capaz, sí, todo puede ser. No me lo imaginaba, no, Alberto tampoco, Cortés. No me lo hacía. De Alberto Cortés, pájaro ese, ¿estás seguro? Bueno, piénselo. ¿Quiere que se lo cante? Si lo recuerda. No. El pájaro tiene buena memoria, no se haga problema. Ah, bueno. Otro mensajito que nos llegaba, en este caso es de Diego Lata, a quien le damos las buenas tardes. Viene medio así demagógico la cosa. Ah, viene de demagogia. Sí, porque dice: hola diosa, convencé al divo y pasame el popurrí de sumo que hacen los divididos. Es el que ponen en el ojo blindado al comienzo. Besos. Me está haciendo la psicológica a mí para que yo lo convenza a usted, para que usted le diga al operador de poner ese tema. Viene. Bueno, capaz que no sé si hoy, Dieguín. ¡Bien! ¡Sirve la psicológica! El jueves, capaz, ¿le parece? Uy, lo cagó como arriba un poste. Ah, como el jueves hacemos más así, ponemos más de música de acá. Más de rock nacional. Claro. Ese término tan bonito, sí, que usamos. Ajá. Se lo podemos pasar el jueves, si le parece, tornero. Dieguito, vamos, arriba ese año, vamos. Son dos días que hay que esperar, ¿eh? Y bueno, en todo caso, que pida algún otro internacional. Claro. Ah, lo que quiera, pero sí, eso se lo pasamos el jueves. Bueno, entonces el popurrí con los temas de sumo cantado por divididos para el jueves. Sí. Como lo cagaron al tornero. No, porque dura un poquitín, bastante, Diego. Y no vamos a llegar hoy, ¿no? Es más largo que Esperanza Pobre. Claro, sí, dura bastante. Así que por eso, hoy no vamos a llegar. Pero el jueves se lo podemos pasar, sí. Ah, y ahora sí, pájaro. Claro. Dice, sí, señor. Pero lo popularizó Facundo Cabral. Ahí está. Yo por Facundo Cabral lo tenía. Vio que el pájaro tiene buena memoria. Ahí está. Pero ¿qué es de Cortés? Mire qué loco. Qué raro que sea ese tema de Cortés. ¡Tan lindo! Tampoco sea así. Puede llegar a tener temas buenos. Que uno lo haya conocido por otras canciones, o que a nosotros nos haya llegado la vieja época de Cortés, es otra cuestión. Claro, puede ser. Sí. Pero ese tema hermoso. Está alucinante. Era más para que lo escriba Cafrune. Y pero no, se le adelantó Cortés. Ay, bien, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Agradecemos a Distripac, a Don Victorio, a Mario Macal, a Brack, a Ushima, a Sherwood, a todos gracias por seguir bancando este programa llamado El Escenario de las Voces. La Flor en Jaque vuelve el jueves a la hora 22, aquí en la 29.9. Los esperamos, vamos a estar con la compañera Nerina. ¿Qué le pasa que habla tipo telegrama? Nada. Para que vayan saliendo despacio todas las ideas que me van pasando por el cerebro. Que salgan, pero despacio. Ah, bueno. Me salen todas juntas y digo dos y después me olvidé todo el resto. Bueno. Así que va a salir el jueves la Flor en Jaque. Vuelve la Flor en Jaque después de una semana de ausencia. Hoy va a estar Mariano haciendo su cine. No, su programa sobre cine. Su programa sobre cine, héroes y demonios. Muy bien. Después de Raúl, que va a estar a las 20 horas con Desde el Sur. ¿Qué más? No les sabría decir. El viernes vuelve Eddie Morales. Sí. Sí, vuelve a romperlo. No, vuelve, vuelve a, con su show. En Sabina Bar. Ajá. De la calle San Martín 1451. Esto es el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, que les contamos a aquellos que nunca lo vieron. Que Eddie Morales es un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de alaraca, tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo, un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus temas y baladas musicales no propias. Un rico, un vagabundo de la riqueza, un mentiroso verdadero, un improvisador atolondrado en guerra con sí mismo. Una caricatura de la egocentricidad. Es Eddie Morales y su mayordomo. Actúan Héctor Acosta y Ricardo Cámpora este viernes 30 de abril en Sabina Bar, San Martín 1451. Y tenemos 4 entradas gratis. Bien. Para que pasen a retirarla por aquí si quieren. Pueyrredón 5609 estamos. Aquellos que quieran o que se las guardemos, nos manden un mensajito y le guardamos entradas. Claro, de acá al viernes para retirarlas. You'll be okay. And if you'd only stay away from infantile and dirty bitches and daylight dreads and nighttime witches and working girls and blue stockings and dance all day. Bien. ¿Quiere que leamos algunas frasecitas que hace muchísimo que no hacemos? Sí, sí, sí. ¿De quién tiene frases? De un escritor francés. Su nombre es Jules Renard. Nació en 1854 y murió en 1910. Poquito igual. Póngale. 46. Ah, no, 56. 56 años. Ah, no, no es tampoco. Parecía. Puede ser más. Podría haber sido sí, más. Sí, sí, sí. Podría haber sido menos. También. O fue lo que tuvo que ser. Y todo sería depende, bueno. Claro, todo depende con la intensidad con la que vivió su vida. Entonces querría decir que Parra no vivió muy intensamente su vida. No, capaz que sí, también. Pero que tiene más cosas que aprender. Sí, qué sé yo, no me hagas esa pregunta que no sé responderle, qué sé yo. Bueno, pero lo que pasa es que me generó... No sé, las preguntas esotéricas, místicas, metafísicas. No, pero bueno, discúlpeme, usted me generó la curiosidad y bueno, si puedo la sacio. Sí, tire las preguntas al aire. Bueno. Quería que alguien le responda, por lo menos acá en esta radio. Está complicado. No, sí, ya el operador ya miró para otro lado y dijo, claro. No, a mí no me agarra. Alguien sabe del otro lado, pero acá por lo menos no va a encontrar la respuesta. Bueno, decía este francés. A ver. La felicidad consiste en buscarla. Y sí, se dijo hace mucho eso, Renard. No sé si el ladrón es Renard o lo del suplemento cultural este que se bate en cualquiera. Y me inclino hacia el suplemento. Tal vez Renard lo dijo de otra manera. Sí. Aparte, tal vez lo escribió en francés y tenía otra poética. Claro. ¿Qué es nuestra imaginación comparada con la de un niño que intenta hacer un ferrocarril con espárragos? Mira esta que... ¿Qué? Conflictiva. ¿Por qué? Para debatirla. No, hoy. O nunca, no sé. Es preciso que a veces el hombre libre tome la libertad de ser esclavo. Y por un lado sí, hay comodidades que son esclavizantes y hay gente que prefiere esa comodidad antes que cualquier otra cosa. Sí, pero no sé si pasa por ahí. ¿No? ¿En cuanto a qué? No sé, hay que ver en qué contexto también se sacan estas frases. Pero no sé, ¿no? Sí. Hoy es un gran no sé usted. Sí, no sé. Esta está buena. A ver. Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. Sí. Está buena. El sueño es el lujo del pensamiento. Esa está linda. Está muy buena. He's got stories to tell of love that is long overdue. Los hombres nacen iguales. Al otro día no lo son. Bueno, acá se pone más jocoso. A ver qué dice. Dice Renard. Si el dinero no te da la felicidad, devuélvelo. Mire esta que viene ahora, qué interesante. Cuente. De nada sirve morir. Hay que hacerlo a tiempo. Esa está buena, esa me gustó. I can shout, I can scream. Es complicado una tarde en la que usted es un eterno no sé y yo estoy llena de preguntas. Ay, bueno, ¿y qué quiere? Porque... Pregúntale a la gente, capaz que alguien del otro lado, sí, después me contesta. Pregunte. Porque... hay que saber morir a tiempo. ¿Y si uno se adelanta? ¿Y si ese tiempo que uno cree no es? ¿Cómo uno puede llegar a saber que tiene que ser ahí? Porque lo siente, supongo. Pero con la muerte no sé, porque es mucho, hay muchos miedos con respecto a eso. ¿A qué? Al tema del morir. Es como que uno... No sé si el miedo es al morir. El miedo es envejecer, no morir, me parece. Ahí me me da para pensarlo por otra, de otra manera, mire. Bueno, dice Renar. A ver. Entonces, sí, sí, yo tengo que seguir haciendo un programa de radio, sí, y tirando, sí, la frase, sí, de Renar. Sí, yo lo entiendo, no lo puedo llenar de preguntas, claro, en una hora de programa, no, únicamente. Lo que va a quedar para las 4 de la tarde va a ser un lío, entonces no, siga, siga. Es. Vamos a tratar de seguir con el programa. Bueno. Cuando se es feliz, queda mucho por hacer. Consolar a los demás. Qué maldito. La pereza, ajá, no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Sí, es buenísimo. Escuchen esta. El peligro del éxito, uh-huh, es que nos hace olvidar la terrible injusticia del mundo. No hay amigos, hay momentos de amistad. Todo es hermoso. Tenemos que hablar a un cerdo como a una flor. Bueno, si Miguel quiere. Esto, francés. Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras. A la sombra de un hombre célebre hay una mujer que sufre. Está buena esa. Sí, sí, sí. Estaba pensando que lo conocía Sartre y a Simón. Ajá. Por tirar un ejemplo. Mire qué buena, esta la dejé para el final. Bueno, cuente. La que más me gustó de Renar. ¿Y entonces qué nos dice esa frase? Sí, las cosas básicas que hay que hacer para pasarla bien. Así como un par de... Quédese feliz. Haz esto, dice Renar, más o menos. Bien, uno que la tenía clara. Este tenía la posta. Comer bien. Ajá. Dormir bien. Uh-huh. Ir donde se desea. Permanecer donde interese. No quejarse nunca. Y sobre todo, huir como de la peste de los principales monumentos de la ciudad. Es buenísima. Esa está buena. La que se me complica. Comer bien, dormir bien. Ir donde se desea, permanecer, sí, donde interesa. ¿Eh? Sí. Huir de los grandes monumentos. Lo que sí es a no quejarse nunca, ahí se complica. Sí. Pero bueno. Todo lo otro está bueno para seguirlo. Te va a arrugar rápido, nene, me decía mi abuela. ¿Qué quiere? Muy sabia su abuela. Muy buena, una sabiduría. ¿Tenemos que ir ya? Sí, ya son las 2 de la tarde y tendríamos que ir a la tanda. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Entonces, lo que leíamos recién eran frasecitas del escritor francés Jules Renard. Tenemos blogspot, correo electrónico y ganas de tomar mate. Sí, también. En esa me anoto y le cuento que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y nuestro correo electrónico elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, nos vamos a la tanda con dos temitas cortitos del gran Townes Van Zandt, de su excelentísimo disco Nuestra Madre la Montaña. Vamos, bueno, entonces. Como se diga, no sé si será así la traducción. A ver. Our Mother the Mountain. Claro, Nuestra Madre la Montaña. Nuestra Madre la Montaña. Muy bien, vamos con dos temitas de Townes Van Zandt. Tanda publicitaria, musical y volvemos. Vamos. Your eyes seek conclusion in all this confusion of mine. Though you and I both know it's only the warm glow of wine that's got you to feeling this way. But I don't care, I want you to stay and hold me and tell me you'll be here to love me today. The children are dancing, the gamblers are chancing, they're all. The windows accusing the door of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me today. Come and gone, but a few stars hang on to the sky. Well, the wind's running free, though it ain't up to me to ask why. But the poets are demanding their pay, and they've left me with nothing to say. Except hold me and tell me you'll be here to love me today. Just hold me and tell me you'll be here to love me today. Touched me with hands made of heaven, reflections since spinning through a face laced in mist. Now I stand where she left me, buried deep beneath her shadow, and the mirror pleads sadly, has it all come to this? And I wonder, will she call my name? Where the wind careens madly through wide windows, painless fragrances mingle in a room full of shade. The peons pick partners and waltz across the ceilings, but the violins whisper that I've been betrayed. Trying not to look ashamed. Where the drunkards drink deeply from cups full of nothingness, ghost lovers laugh at the games that they play. While the moments do somersaults into eternity, cling to their coattails and beg them to stay, saying, I got nothing to hide. Well, illusions projected on walls made a Tiffany mad minuets to a sad satin song. The harlequin mandolins harmonize helplessly, hoping that endlessly won't last for long. Praying that their God ain't died.

Bien, aquí estamos, volvimos, continuamos haciendo este escenario de las voces. Seguimos al 462-2124, al 156-70-7644, son los teléfonos. Escuchábamos dos temitas de Townes Van Zandt, escuchábamos un tema de Queen, uno de Radiohead, entre otras cositas. Entre otras no, eso era lo que escuchábamos. Sí. Saludamos a Mariano, que se comunicaba con nosotros. Sí, le damos las muy buenas tardes. Nos recomendaba varias películas, hablábamos un poco de cine. Sobre todo nos recomendaba esta. Ya me olvidé el nombre, perdón, Mariano. Algo de Juno. La joven vida, la, algo así. De Juno. Una película de hace 2-3 años que me decía, me dice, seguramente la banda sonido seguro te va a gustar. Pues estaba Belén Sebastián, Cat Power. Sí, sí. No hay manera la de... La banda sonido seguro, voy a ver la peli, a ver qué onda. Y bueno, tiene que ver otras cosas que no sea Woody Allen. Seguramente, sí. ¿Qué pasa? Nada, me estaba sonriendo. Ajá. Simplemente. Bueno, sonría, qué suerte. Que en realidad me salieron tantas preguntas para hacerle que... ¿A mí? Ya, sí, ya directa. Estas las va a poder contestar. Ajá. Porque, ¿qué estamos escuchando? Ah, eso quería preguntar. Sí, o sea, se lo ve contento, pero no es una chica. No. Es como que es una mezcla entre David Bowie con algo más. Entonces, tiene una banda Bowie. Sí, toda. De no ser porque me falta mirarlo al flaco que canta. Ajá. Que para mí es un rubio pelo largo y tal cual. No sé, no lo conozco cómo es físicamente. ¿A quién? ¿A Bowie o al que canta? Al cantante este. El informe musical del día, compañera. Sí, pero ¿qué tal? ¿No lo saca? Mire, escucha. ¿Nadie lo saca? Mire, tiene un nombre, pero porque fue lo primero que... Sí, igual no se va a pegar, pero usted tire, que está claro, bueno. Claro, no, esto. Intuitivamente me sale The Cure, no. O el cantante, algo así. No es The Cure tampoco. Pero anda por ahí, o sea, en el estilo estoy hablando. No, vale, si se quiere. Sí. Bueno, cuente. Oh, qué misterioso que está hoy. Sí, sí, man, que yo aparezco Juancito el preguntón, usted. Claro. ¿Del otro lado nadie lo saca? Bueno. Nah, señal de que no. Bien, vamos a hablar en este informe musical de ahora, de los días martes. Sí. ¿No queda nada por decir? No. Llamó Mariano, nada más. Sí, no, nada más. Ya. Siempre nos olvidamos de algo, ¿vio? Y bueno, lo estaremos diciendo en un ratito. Bueno, ahí está. Vamos a hablar de un grupo. Ajá. En este caso no es norteamericano. Bueno. No es una chica la que canta. Harto evidente. Y si no, la chica tiene unos cuantos problemas hormonales. Sí. No, no, no, es un chico el que canta. Ajá. Y la banda se llama Arcade Fire. No. No, no, no, ni agancho siquiera. ¿No tiene Arcade Fire? No. Bueno, Arcade Fire es un numeroso grupo. Ajá. Nacido en Montreal, Canadá. ¡Wow! Ahí, canadienses. Su estilo, les cuento cómo es calificado. ¿Cómo? Como art rock o indie rock. Y bueno. Y es lo indie, vio que todo se califica como indie. Mm-hmm. Bueno, una banda, a mí me encanta la banda. Me gusta mucho la voz del cantante, parece interesante. Tiene mucha similitud a Bowie. Mira. En algunos aspectos. En cuanto a ciertas, me parece a mí, ciertas modulaciones vocales. Bueno. Bueno, Arcade Fire. Ajá. Les cuento que han conseguido introducir instrumentos que no son frecuentes en una banda de rock. ¿Cómo ser? Como pueden ser violines, violas, violonchelos, pianos, mandolinas, ukeleles, acordeones, xilófonos y hasta reliquias medievales como la zanfona, consiguiendo unos sonidos completamente nuevos que funcionan muy bien con sus complejas y rítmicas letras. Cuento que Arcade Fire se crearon en torno al matrimonio formado por el cantante Win Butler. Butler y Regine Chesain. Qué lindo que pronuncia. Bueno, ellos dos estaban casados y alrededor de ellos se formó el grupo. Mire, la versión moderna de ABBA. Claro. Sus inicios se remontan a mediados del año 2003. Vio que venimos. Sí, nuevitos. Sí, vio. Y bueno, la actual formación se consolidó entre finales del 2003 y principios del 2004, cuando se grabó su primer álbum, que es este que estamos escuchando, que se llama Funeral. Arcade Fire dicen que es conocido por sus cautivadoras presentaciones en vivo, así como por el uso de un gran número de instrumentos musicales, como les decía recién. En adición a las tradicionales guitarras, batería y bajo, los miembros tocan el piano, violín, viola, cello, bajo doble, xilófono, teclados, cuerno francés, acordeón, el urdi-gurdi, que no tengo la menor idea de lo que es, y el arpa. Todo eso tocan los integrantes. Con variados músicos eximios, la banda lleva su diversidad instrumental en sus tours, haciendo que estos mismos miembros vayan cambiando de instrumentos en los shows en vivo. El número de instrumentos, junto con un amplio repertorio de influencias, les han proveído de una enorme paleta sonora al momento de grabar su música. La espectacularidad y originalidad de sus conciertos les permitió sellar un contrato con la discográfica independiente llamado Merge Records. Bueno, esa misma. Esa misma, sí, discográfica. Consultado acerca del rumor sobre si el origen de la banda se refería a un fuego dentro de un juego de arcade, su cantante Win Butler respondió: "No se trata de un rumor, está basado en una historia que alguien me contó. No se trata de un hecho real, sino que yo lo tomo como si hubiese sido real. Yo diría que es probablemente algo que un chico inventó, pero que yo en ese tiempo creí", dice su cantante. El juego en cuestión está ubicado en el centro comercial de Exeter, en New Aspish. Bueno, teorías de dónde puede venir el nombre Arcade Fire, ¿no? Arcade de los juegos, Fire, fuego. Sí. Sí. Bueno, les cuento que el éxito de este grupo sin una discográfica fuerte a sus espaldas se produjo gracias a la internet. ¿No? ¡Qué grande! Este sello, Merger Records, les cuento que agotó todo su stock de álbumes, permitiéndole al grupo alcanzar el Billboard 200, que dicen que era la primera vez que lo conseguía un grupo de Merger Records. Mire. El éxito obligó a modificar la gira del grupo, teniendo que tocar en recintos más grandes de lo que tenían confirmados inicialmente. Así que a mediados del 2005 se produjo el éxito internacional a través de Estados Unidos, Europa e incluso Japón. En noviembre del 2005 alcanzaron el disco de oro en Canadá y en el Reino Unido y unas ventas totales de 500.000 de discos. Dicen que estas cifras fueron todo un éxito para un grupo sin apenas apoyo publicitario ni de medios de comunicación. También Arcade Fire fueron portada de la revista Time en su edición canadiense, donde eran proclamados responsables de poner a la música canadiense en el mapa. Bueno, hey, pero está Johnny Mitchell también, que es canadiense, Neil Young, Bueno, pero es como que ya son viejitos. Claro, hace muchos años. Claro, sí. Y bueno, ya el 1 de mayo del año 2005 la banda actuó ante aproximadamente 15.000 personas. Usted lo nombraba Bowie. Ajá. El 9 de septiembre del año 2005 la banda grabó en Nueva York con David Bowie, que es un gran seguidor del grupo. Mire. Mire usted. Van a estar como Chabela con Lila Downs, que le dice que son los continuadores de, claro, de ese estilo. Más o menos así, grabaron con Bowie una versión que está en este disco. No sé si lo va a poner el operador o no, que es un tema que se llama Wake Up. Despiértate. Exacto, ese fue el tema que grabaron con Bowie. Y también grabaron canciones de Bowie como Life on Mars y Five Years, que son temas de David Bowie. Se nota que uno está cultivando un poquitito el oído, que como músculo lo está ejercitando, que vamos bien, cerquita. ¿Vio? Bueno, es más, escuchen, esta canción que les decía, Wake Up. Sí. Fue utilizada por el grupo irlandés U2 para abrir sus canciones del Vertigo Tour. Usaron para abrir su concierto el tema de Arcade Fire, siempre para abrir. Usaba, bueno. Mire. Y Arcade Fire actuaron como teloneros en 3 conciertos de la gira, interpretando en el tercero de ellos una versión de la canción de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Junto a U2, le hicieron a dúo. Entre Arcade Fire y U2 hacían este tema de Joy Division. Joy Division. Voy a empezar a buscar grupos latinoamericanos. Sí, sí, por favor. Y si no, traigas los nombres de las traducido canciones. Sí, por favor. O por lo menos cómo se pronuncia. Resumiendo. Sí. Este tema, Despierta, Wake Up. Sí. YouTube lo utilizó para abrir su concierto. Ellos hicieron de teloneros y después entre YouTube y Arcade Fire hacían juntos un tema de Joy Division. Bien. Bueno, es más, este disco que estamos escuchando, Funeral, fue candidato a un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo. Bueno, vino después otro disco de Arcade Fire que se llamó Neon Bible. Bible de Biblia. Baje el volumen, Baje el volumen del celular, que nos asustamos todos acá. Somos seres sensibles. Claro. Bueno, este Neon Bible. Sería algo así como la Biblia de Neón. La Biblia de Neón, así es. Sí, una cosa de esa. Bueno, justamente su cantante, Wim Butler, este. Ajá. Anunciaba que este nuevo álbum sería producido por el grupo, diciendo que después de intentar decidir si debíamos trabajar con algún productor, nos dimos cuenta que ya sabíamos cómo queríamos que las cosas sonaran. Uh-huh. Así que debíamos correr detrás de ese sonido lo más pronto que pudiéramos y no confiar en alguien más para guiar el buen barco de Arcade Fire. Bueno, este disco, Neon Bible, fue grabado en el interior de una iglesia de Montreal, la cual le da al disco un sonido mucho más acústico y espectral. Hay que conseguirlo, eso. Bueno, como decía hace un rato, Arcade Fire no han recibido mucha promoción publicitaria, como muchos de los grupos de este género independiente, obvio. Pero sí muchas recomendaciones. Entre ellas, la de David Bowie. Bowie sí afirmó que cuando se compró el disco de Arcade Fire y lo escuchó, tuvo que volver a la tienda para comprar 10 CDs más para regalar a todos sus amigos de lo emocionado que estaba con el disco. Si no es promoción eso que dijo Bowie. No, ya ahí. Está. O sea, si no le prestan atención a eso, no existe, claro, como dirían algunos. Dice eso Bowie, obvio. Te catapulta. Bueno, también es muy fanático el grupo Franz Ferdinand. Ay, no. Y Bono de YouTube se ha declarado devoto de los canadienses y no ha dudado en ficharles, como decíamos, como teloneros en muchos conciertos de su gira Vértigo 2005. Bueno, fue justo cuando terminaron la gira, vio, de todo este disco funeral, que terminaron muy cansados, que encontraron una iglesia a las afueras de una pequeña ciudad y la convirtieron en un estudio. Llevaron allí todos sus amplificadores e instrumentos, pusieron unas bonitas cortinas, llenaron la nevera y se instalaron ahí, en esa iglesia. Sabían que estaban trabajando en un álbum, pero no sabían cuántos tardarían, ni cómo se llamaría, ni qué canciones contendría, ni qué instrumentos tocarían en las canciones. Aunque sabían que lo producirían ellos mismos, tenían demasiados planes musicales en sus mentes para que alguien les fue de afuera pudiera controlarlos. Así que encontraron unos grandes ingenieros para que hiciesen realidad esos planes musicales. Contrataron a Marcus Drab, que es el mismo que trabaja con Björk, y a Scott Colburn, que es el que trabaja con la banda Animal Collective. Bueno, este disco Funeral, les cuento que la mayor parte de Funeral justamente trata sobre la muerte, haciéndolo más bien de una forma optimista, sí, no, que de un modo lóbrego, oscuro, depresivo. Y tratan también mucho sobre la enfermedad, además de abordar otros temas como el fin de la infancia y la inminente llegada de la madurez. Ay. Bueno, no sé ahora si se lo iba a decir después o no, pero se lo digo ahora justo porque le decía de que hablaba Funeral. El nombre surgió porque fue una época que murieron muchísimos parientes de los integrantes. Mire. Entonces, mientras estaban grabando el disco, murieron tantos familiares de muchos de ellos que decidieron ponerle funeral al disco. ¡Qué feo! Sí. A ver, está bueno el homenaje. A lo que voy es que qué feo, que porque es poco tiempo. Póngale que estuvieron 6 meses o 1 año. Pero que en 1 año mueran varios familiares es horrible. Sí. Bueno, el otro disco, Neon Bible, uh-huh, es el título del que está inspirado en la novela de Neon Bible, la Biblia de Neon, de John Kennedy Toole. T-O-O-L-E. Toole. John Kennedy Toole. En el álbum se han utilizado, entre otros instrumentos, órganos, sanfonía, trompa militar y toda una orquesta húngara. Su cantante, Wim Butler, describió el sonido del álbum como permanecer de pie sobre el océano. Qué manera de definirlo. Bueno, les cuento que este Neon Bible tiene un fuerte concepto visual, muy poderoso y surrealista. Entonces, en una entrevista le preguntan qué intentaron expresar con eso, ¿no? Dice su cantante. Sí, es hilarante también. A muchos de nosotros nos encanta la película Brasil, que es realmente graciosa y tonta, y muy oscura y densa al mismo tiempo. Te deja bastante descolocado. Yo no la vi, esa película. También somos una banda muy visual y nos gusta provocar reacciones del tipo, ¿qué significa esto? Bueno, no lo sabemos exactamente. Una cosa que funciona muy bien es el contestador automático que hemos puesto. La línea... Espere. ¿En el disco pusieron un contestador automático? Sí, ¿no? En general, para que la gente se comunique con ellos. Ah, está. Que es 1-800-NEO-BIBLE. Entonces dice él, la gente intenta buscarle un significado, cuando en realidad fue decir, pongamos un número de teléfono y un contestador automático y veamos lo que sucede. Es un proceso casi experimental que nos divierte. También en vivo, nos gusta hacer cosas que no signifiquen nada, que sean raras pero puedan funcionar. Este tema es Wake Up, el que hicieron con Bowie. Bueno, y esto está bueno porque algo hablábamos de esto ayer nosotros acá. Porque claro, en una entrevista le preguntan a su cantante que en este último disco, en el Neon Bible, hay temas que recuerdan, le dicen, enteros o por momentos, a Bruce Springsteen, Bob Dylan o The Cure. Dice, ¿son influencias conscientes o no? Entonces él dice, creo que pretender, especialmente hoy en día, que estás haciendo algo completamente único es ridículo. Estamos en una banda de rock y hacemos música rock. La gente lleva haciendo esto mucho tiempo. Así que lo realmente importante en ese extraño sentido de la emo... Así que lo realmente importante es ese extraño sentido de la emoción que muy poca gente consigue aplicar a su música. Si buscas eso, son válidos todos los puntos de referencia que utilices. Pero es un asunto complicado, porque podrías decir que tenemos un tema que suena a Bruce Springsteen copiando a Bob Dylan, lo cual es cierto. Pero igual, dentro de 20 años, sale alguien diciendo, oh, eso suena a Arcade Fire copiando a Sprinting, copiando a Dylan. Y dentro de 30 años, ya no te digo. Tal cual, ¿no? La emoción y lo que uno quiere expresar y lo que uno le aporte desde uno con la influencia que tiene, porque uno no nació y el mundo nació hoy. No. ¿No? Y uno escucha música desde que es chico. Y siempre de la música siempre le gustó algo, entonces es como que le gustaría que esas cuestiones que a uno le gustaron estén. Y a nivel inconsciente muchas veces. Sí. A mí me pasa que por ahí, humildemente escribiendo. Sí. Y me dice, pero esto es muy... Y seguramente que hay un montón de autores que he leído tanto, ya lo tengo tan internalizado y que seguramente... Que salen. Claro, uno está influenciado. Bueno, en cuanto a este último disco y a la referencia que hay obviamente a la Biblia y a la religión, dice su cantante, probablemente muchas sean influencias inconscientes. Tiene mucho que ver con nuestra extracción cultural, el vivir en Montreal, donde hay muchas iglesias. Además, bueno, esto lo dice el guitarrista, dice además Wim, que es el cantante, estudió teología. Ah, está. El vocabulario, la energía, tiene cosas interesantes. Piensa que el 90% del arte del pasado tiene mucho que ver con la religión. Sí. Creo que se le puede ver un aspecto bastante punk de llevar la contraria al hecho de decir, oh sí, leemos la Biblia y grabamos y tocamos en iglesias, vamos a volver a donde estaba la gente en el siglo XVIII. La religión es algo muy importante para mucha gente, y en Estados Unidos especialmente se está utilizando de tal modo por los políticos y para manipular a la gente que no la puedes ignorar. Independientemente de tu opinión sobre ella, no puedes negar que está ahí. Bueno, en cuanto a lo que le dice también el periodista, en relación a que supuestamente lo que han visto shows en vivo de Arcade Fire, dicen que hay un sentimiento comunal muy fuerte en la música y en su relación con el público. Casi son como uno. Claro, como asistir a una ceremonia religiosa, dicen. Mire, o una secta, póngale. También. Entonces uno de sus integrantes dice, muchas de las bandas que están por ahí afuera hoy en día no dan una mierda por la emoción. Cuando están en un escenario, se limitan a ser estrellas de rock. Nosotros buscamos conectar con la gente y también entre nosotros. Creo que realmente es algo que tiene que ver con la interpretación. Aunque tus palabras no digan nada, puedes hacer pop, pop, poroborop y la gente ponerse a gritar como loca. Eso puede conmoverme sin tener ningún sentido y depende de cómo enfoques una canción y te impliques en ella. Tal cual, en la expresividad y en la emoción que le pones. Por eso muchas veces uno se emociona escuchando canciones en inglés, yo por lo menos no entiendo nada de lo que están diciendo. Pero bueno, llega por otro lado, ¿no? Así como he escuchado canciones en castellano que repiten el estribillo 25 veces, claro. Y aún así, uno dice, ¡está alucinante! Y sí, le llega. Bueno, en cuanto a su paso del indie a una multinacional, dicen ellos, creo que las compañías multinacionales todavía dan por culo. Pero nosotros somos muy afortunados por nuestra posición. Porque ahora hemos montado un pequeño sello que nos da libertad creativa al tiempo que tenemos distribución multinacional. Hemos conseguido que se impliquen y financien cosas importantes para nosotros y que nosotros controlamos. No nos condicionan para nada en lo que hacemos como banda. Ni siquiera nos metieron presión para hacer nada en concreto. Bueno, ya para ir terminando, en cuanto a esto de lo que fue su relación con el... Lo que es, en realidad, su relación con la gente, con su fan, con el público. Porque es como que fue todo muy de golpe, el crecimiento. Que tienen 3-4 años ellos, más o menos, desde el 2005 aproximadamente. Sí. 5. Sí, poquito. Sí. Bueno, y dicen así, ¿no? Sobre su contacto con la audiencia. Dice, creo que es su guitarrista. Ahora lo que se está volviendo más gracioso es que todos nosotros somos muy accesibles y amables con el público. Pero cuando salimos por ahí, la gente no sabe cómo actuar con nosotros. Son muy tímidos. A veces se acercan para sacarse una foto con nosotros o algo. Y nosotros pensamos, oh bien, pero ¿no prefieres que nos tomemos un café? Eso a mí me sigue pareciendo extrañísimo. Otro caso es el teléfono. A veces tenemos el contestador automático, pero otras es uno de nosotros el que contesta. Y es muy gracioso porque la gente dice, oh, perdona, creía que no iba a hablar contigo. Y es, no, que yo he cogido el teléfono voluntariamente. ¿Quieres hablar? Oh, no, muy bueno vuestro disco, hasta luego. Es divertidísimo jugar con eso. Hay tanto énfasis en la fama, todos esos shows de la MTV, y ves que detrás no hay nada, que es una farsa, ni tiene una conexión con la vida real. Y cuando la gente ve que tú buscas esa conexión, es muy confuso, y no saben cómo reaccionar ante ello. Bien, ahí pasaba más o menos para hablar un poquito, presentar a este grupo canadiense, Arcade Fire. Ahora para irnos tengo más o menos, para que tengan una idea, la traducción de una letra. Muy bien. De su canción Corona de Amor, que se llama. Y vamos a escuchar ese tema. Y sí. Como corresponde. Me parece muy bien. Bueno, esperemos que le haya gustado y al que no, no. Sí. ¿Qué se cuente? Ya terminó, ya pasó. Todo pasa, el tiempo todo lo cura. Vio cuando yo le mencionaba, cuando usted hablaba, digamos, de esta pareja que estaba en Arcade Fire, que yo le decía lo ABBA, el pájaro mandaba un mensaje y nos decía: ¿sabe que a mí también se me apareció ABBA en la croqueta? Muy Flanders. Bueno, ahí se aman, trabajan juntos, sí, viven juntos, sí. Le preguntaban sobre algo, sobre esa temática, no lo leí, pero sobre eso, ¿no? Y el guitarrista decía, sí, el tema, no sé si, cómo es el tema de la convivencia en el trabajo y en la vida, porque prácticamente hace un año y pico estamos únicamente trabajando, o sea que no hay otro tipo de convivencia. Estamos todos juntos todo el tiempo laburando, entonces, pero bueno, lo deben pasar bien, se deben llevar bien. Sí, no, sino que por ahí a uno le remite a ciertas cosas, veo que no es que uno no hace una ama, pero una mirada ingenua, siempre algún lugar le remite. Y lo que pasa es que así en parejas de... Le puedo nombrar otras parejas, pero son de hermanos. Claro. Entonces no. Por favor. Y bueno, yo evito eso. Simplemente que usted habla de matrimonio en lo musical y bueno, me suena a que quiere. Pero veníamos sin desbarrancar, ¿eh? Mantengámonos. No, mire que podemos desbarrancar en 2 segundos. Diego El Lata. ¿Qué nos dice? Decía, Joy Division es una película que vi el sábado. En un cantante también. Le aviso, Joy Division. Pero sí, debe estar la película, ¿o no? No sé qué película vio usted. Disculpe, pero no sé. Ah, de la canción que mencionan con YouTube, tengo noción de haberla escuchado o haberla sentido nombrar. Del resto, no. Ahí pasaba entonces, cerca de Fire. Muy bien. Ahora voy a conseguir este disco, está interesante. Grabar adentro de una iglesia. Está bueno eso. Con la acústica y todo. Claro, eso me llama. Visualmente está bueno, debe estar bueno también ver. Sí, pero igual me llama muchísimo cómo debe sonar. O sea, con todo, digamos, con esta estética adentro de una iglesia. Ajá, está bueno. Bien. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música de la tanda con el tema Corona de Amor. Les leo la letra, escuchamos el tema y volvemos en un rato. ¿Me parece? Me parece muy bien. Dicen que se desvanece si pasa. El amor fue creado para olvidarlo. He tallado tu nombre a través de mis párpados. Tú rezas por la lluvia, yo rezo por la ceguera. Si todavía me quieres, por favor, olvídame. La corona de amor ha caído de mí. Si todavía me quieres, por favor, olvídame, porque la chispa ya no está conmigo. La he apagado antes de que mi madre caminase por mi habitación. La única cosa que sigues cambiando es tu nombre. Mi amor sigue creciendo, el mismo, como si fuera un cáncer, y no me quieres dar una respuesta directa. Si todavía me quieres, por favor, perdóname. La corona de amor ha caído de mí. Si todavía me quieres, por favor, perdóname, porque tus manos no están sobre mí. No les hice caso, ya antes de que mi madre caminara por mi habitación. El dolorido amor, y siguen creciendo. En mi corazón hay flores creciendo, sobre la tumba de nuestro viejo amor, desde que me diste una respuesta directa. Si todavía me quieres, por favor, perdóname. La corona de amor ha caído de mí. Si todavía me quieres, por favor, perdóname, porque la chispa ya no está conmigo. No está conmigo. Tienes que ser el elegido. Tienes que ser el camino. Tu nombre es la única palabra que puedo pronunciar. La única que puedo pronunciar. Still want me, please

en donde sea, sigue siendo el escenario de las voces. Los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos Arcade Fire, Corona de Amor, y después dos temas de grupos que habíamos nombrados en el informe, U2 y después David Bowie. Y como seguíamos en la concatenación, bueno, David Bowie y Queen. Y Queen. Les recordamos que tenemos 4 entradas gratis para ir a ver el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo este viernes 30 de abril en Sabina Bar, que queda San Martín 1451. Esto va a ser a la hora 22. Tenemos aquí 4 entraditas, así que las pueden pasar a retirar por acá, Pueyrredón 5609. Esta noche, en la continuidad de la Estación del Sur, los invitamos a escuchar a Raúl Jaussat con su programa Desde el Sur, a las 20 hasta las 22, y después el programa de Mariano de 22 a 0. No sé, ni héroes ni demonios, o como se llame, va a salir esta noche. Y el jueves, para los que estén escuchando este programa en Radio Walden, va a salir el jueves a las 20 horas este programa de cine. Y para los que estén escuchando el Blogspot, también les decimos que lo pueden escuchar en Radio Walden a las 20. Les recordamos Radio Walden, www.radiowalden.com.ar. Diga. Nos llegaba un mensajito del pájaro que nos dice: no sé si es el sol que me pega, pero me está agarrando un sueño. Se está durmiendo, pájaro. Bueno, vaya a dormir si se duerme. ¿No será por la música que veníamos pasando? Ah, usted dice que puede ser por la música. Ahora, ojo, no tiene que gustarle, pero tal vez el ánimo lo despertó un poquito más. ¿Qué fue lo de YouTube? Sí. ¿No le gustó? La tanda y David Bowie. Y la tanda publicitaria puede ser que duerma. Ahí me suele pasar. Y el tema de YouTube es el único que me gusta a mí. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿Se a va ver a... si ahora... ¿Levantó ahora pájaro o no? Avise. Mire, levantó. Ah, no levanta nada porque digo... No hay nada. No, justo estaba terminando. El operador está dormidísimo. Ahí está, levante, pájaro. No todo es Sony Rolling en la vida, pájaro. Si no, le pasamos una de las bandas que tanto le gusta a usted, que son bien ahí al palo, le pasamos un poquito de Creedence, claro, una cosa sí, así. Sí, sí, la renga. ¿Le parece, pájaro? Bien, bien, bien. ¿Qué podemos hacer? Y tiene noticias así de esas extravagantes que usted suele traer. Sí, le puedo comentar una si quiere. Bien, cuénteme. La banquera Robin Hood. No. Eso más que extravagante ya suena bizarro, grotesco, imposible. Y vio. A ver. Sí, bueno, se la leo, a ver. A ver, léame. Lo que dice. Decía Mark Twain. Mira cómo arrancamos. Puede, esto puede terminar en cualquier cosa. Se me está toda rota la noticia, producción. Decía Mark Twain que un banquero es alguien que presta un paraguas cuando brilla el sol y que lo pide de vueltas en el momento en que empieza a llover. Sí, a full. En Alemania, no obstante, una empleada bancaria fue en contra de todos los estereotipos y se metió en problemas por ayudar a sus clientes. ¿En serio? Sí. Era una pequeña filial rural y la señora conocía a la mayoría de sus clientes. Pueblo chico, infierno grande. Y exacto. Así fue como se dio cuenta de que algunos de los clientes más ricos no habían tocado sus cuentas durante años. Otros, mientras tanto, se hundían en la deuda. Eran pequeñas cuentas que no podían girar en descubierto por falta de garantías. Y esta... esta... Espere que le... Bueno... Bueno, esta señora justamente le da comentamos. ¿Qué cosa? Si alguien le pudiera ver las caras que está haciendo para tratar de leer la noticia. La producción es cada vez en estado más lamentable, nos traen las informaciones. Sí, no, no, terrible. Bueno, algunos no podían girar en descubierto y esta señora les permitía hacerlo de todas formas. Eso es lo que decía esta señora. La Robin Hood de los bancos, como la bautizaron los medios, empezó a transferir dinero de las cuentas ricas a la de los pobres. Mire. Mire lo que empezó a hacer esta señora. Para esconder los préstamos durante la auditoría mensual de cuentas en descubierto. Pasado ese trance, volvía los fondos a sus cuentas originales. Ah, bueno, pero no es que los cagaba y les sacaba la plata. Hacía un pequeño movimiento. Un movimiento, claro. La descubrieron. Cuando amplió su círculo de amigos y empezó a subsidiar a una compañía local de taxis. Bueno, no, tiene que quedarse en lo chiquito, si no alguien la deschaba siempre. Cuenta el diario The Guardian que su abogado defensor llamó a esta señora de 62 años una buena samaritana y una madre coraje que no había tomado un centavo para ella misma. La pena máxima podía ser de 4 años de cárcel, pero el juez no encontró la forma de condenarla. Por un lado tenemos grandes pérdidas, declaró, pero también tenemos este comportamiento altruista que hace la diferencia. Por mover más de 7 millones de euros de transferencias ilegales, la sentencia fue de 22 meses de cárcel en suspenso. Los clientes me pidieron ayuda y no podían conseguir crédito de la forma convencional, contó ella en la corte. No sé por qué lo hice. Debe haber sido el síndrome del ayudante. Bueno. Lo cierto es que, colaboradora hasta el final, se ofreció a devolver todo el dinero que pueda. ¡Qué boludo! Nada más terrible para un banquero que desarrollar una conciencia. Ya está, no devuelve, ya está, hacete cargo de lo que hiciste. Sí, pero es que aparte no... Anda devolviendo. No, no es tampoco... A ver, la flaca no se lo robó para sí misma. Entonces, aparte no lo robó, no es robo. Me parece que no, porque aparte... a ver, también vamos a ver en esas cuestiones hay que lo que es plata contante y sonante no existe. Es un papel que va y viene. O sea que un papel con un cero más o un cero menos, a uno que no lo tiene le falta. Y sí. Y lo nota. Hay gente que usted le saque unos cuantos ceros y no se van a dar ni cuenta. No digo que esté bien, pero lo que voy es que... Ah, no, yo no sé, no... Si está bien o mal. No, no, no. O sea, no. Lo que pasa es que igual me parece que uno no tiene el derecho. Aún tienen el derecho a todas las cosas que hacen. Claro, ¿verdad? Eso le iba a decir. Igual. Aún cuando sabemos que ellos sí lo hacen y no es unos cuantos ceros únicamente o por un error y por un bien, sino que hijos de su madre. No, son países enteros, no son ceros. Bueno. Peor todavía. Sí, yo siempre que se hablan de estas cosas me acuerdo, siempre, indudablemente, inevitablemente, de la frase de Bertolt Brecht. Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo, ¿no? Bueno, El pájaro nos decía. ¿Qué nos dice? Si me duermo, me prendo fuego. Estoy soldando. No sean recorosos. No amenacen con Creedence. Se nos fue mal carajo, pájaro. Estuvimos muy agresivos, me parece. Bueno, disculpe. Lo que pasa es que eso sabemos que o lo despierta o lo despierta. Sí. Es tanto su enojo que... Claro, inevitable, pájaro. Se va a despertar de la bronca, pero se va a despertar. Sí, sí, sí. No, y si no... Pájaro, trate de hacer otra cosa. Si sabe que anda medio dormido, no se ponga a soldar. Claro. O sea, por un... Más que nada por su salud física. ¿Eh? Es preferible darse, qué sé yo, con el dedo, con el martillo en el dedo, que uno dice, bueno, es moretón y listo, antes que estar soldando, ¿eh? Es otra cosa. Se corren otros riesgos. Cuídese, sí. Pájaro, cuide su salud. ¿Eh? Un poquito. Utilícelo, las herramientas de seguridad industrial, pájaro. ¿Eh? Por favor. I want all the world to see this thing coming on. Cuídese que nadie lo hará por usted. Le faltó decirle, si no, no va a poder disfrutar las cosas bellas que tiene la vida. Todas las cosas lindas que le quedas por ver, pájaro, en su vida, que es larga. Le queda mucho por ver y disfrutar del mundo, ¿eh? Háblele a un cerdo como a una flor, pájaro, que el mundo es hermoso. Yo me cuido, tú te cuidas, él se cuida, nosotros nos cuidamos, pájaro. Mándale saludo al pelado si lo tiene al lado suyo, hace un montón que no lo vemos. Sí, muchísimos besos para el pelado también. Esperemos que ande bien, que se esté cuidando también. Bueno, ¿usted tiene también un consejo para darle al pájaro? No, simplemente que se cuide un poquito. Que, ah. O sea, que en su defecto, bueno, si el sueño, si Morfeo lo está venciendo, que se deje atrapar y después, en todo caso, seguirá. Pero que no quiera hacer todo junto, no. Porque es insalubre. De una cosa a la vez, pájaro. Sí. Se lo decía Ortega y Gasset, pájaro. Argentinos, a las cosas, a las cosas. Si no, se compra una trapa azul y se lo cuelga ahí arriba en el taller. Mire, entre el grupo del que usted estaba hablando hace un rato, que hablaba de la muerte y en las iglesias y demás, y ahora todos los consejos y la manera en que lo cuentan con esta música de fondo es total y absolutamente surrealista. Es cualquiera. No, como cualquiera. Hay que buscar nuestra paz interior. Mirarnos hacia adentro. No solo hacia adentro. El otro día estaba leyendo. Ajá. El libro que conseguí entero de Waldo Emerson. Ah, yo creí que la primera vez que había comprado un libro entero. No. Bueno, disculpe. Conseguí, porque se había conseguido ese resumen de la edición de Long Seller, que son una cagada. Conseguí el libro completo de el libro Naturaleza de Waldo Emerson, junto con otros relatos de juventud de Waldo, que fue uno de los fundadores del trascendentalismo, etcétera. Gran amigo de Thoreau. Poeta, ensayista. Y él dice, según dicen, ¿no?, el que escribe el prólogo, que no me acuerdo quién es, que se adelantó a Nietzsche. A la miércoles. En este concepto que él decía. Una cosa, no me acuerdo muy literal, pero decía Emerson. Oh, encima con esta música de fondo. qué bien que está el operador hoy. Sí, sí, sí. Para evolucionar nosotros mismos y para buscar lo mejor de nosotros. Al revés de esa idea que se dice hay que mirar bien hacia adentro nuestro. No, decía Emerson. Mire. Para evolucionar y encontrar lo mejor de nosotros, no hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia arriba y elevarnos por sobre nosotros para encontrar lo mejor. Quiere decir, entre otras cosas, superar nuestros propios límites. Claro. Hasta dónde podemos llegar y ir hacia elevarnos, ir hacia la iluminación, pájaro. Encontrar la sabiduría y la luz. Si miramos muy adentro nuestro, lo que vamos a encontrar van a ser miserias. Y más escarbamos y más miserias vamos a encontrar. Entonces, que por un lado, en algunos seres está bueno que lo dejen salir, cosa de que produzca una purificación, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Mire que también, por ejemplo, ya que está hablando esto de la iluminación, Grotowski planteaba, un teórico del teatro, gran pedagogo él, que uno es como que tiene que llegar a una gran verticalidad. Ahí está. Que es el, digamos, llegar a un punto bien alto y que obviamente ese punto nos hace encontrarnos con una gran armonía, con la mayor plenitud en nuestro hacer. Y a partir de esto, obviamente, como toda su vida, tiene su bajada. Pero que nos va a hacer ver las cosas de otra manera, encontrarnos de otra forma y que nuestro cuerpo ya pueda llegar a tener muchas más herramientas. Esto obviamente con ciertas cuestiones más específicas de lo teatral, pero que uno lo puede llevar a su vida misma. Ahí está. Qué lindo lo que estás diciendo. Qué lindo. ¿Eh? Se trata de eso. ¿Eh? ¿Escuchó, pájaro, todo esto? Y no enojarnos. Si se enoja con el otro, mírese usted mismo. ¿Por qué se enoja? ¿Qué es lo que tiene usted en el otro que lo enoja? Ajá, porque si no, usted no lo enojaría si le molesta tanto una actitud del otro. ¿Eh? Es porque algo de eso hay en usted. Sí. Bueno, reflexionemos. Y mire, justamente hace un... Si no me equivoco fue ayer o antes de ayer que no... Discúlpeme, la semana pasada que nos decía el productor de hablar del egoísmo. Y precisamente estas cuestiones de que nos atacan al ego y el ego responde violentamente. Entonces, ajá, para que esta respuesta no se produzca tan violentamente, es que uno, encontrando todo esto, modificándolo, puede llegar a modificar su ego, puede, exacto, llegar a estar más pleno. Y también le podemos decir con total armonía y ternura al productor que él recomienda tantas temáticas para que nosotros tratemos aquí. Ajá. ¿Qué puede venir él a desarrollarlas directamente acá, ¿no? Está abierto el micrófono para que él se saque todas sus inquietudes, ¿no? Está invitado. Si quiere hablar del egoísmo, el productor, lo invitamos a la mesa. Bueno, no, pero ahí estamos entrando en otro tema. Una cosa... Fuera del aire todos saben y proponen, ¿eh? Pueden venir, acá están todos invitados. No, pero es como... Los oyentes están todos invitados. Si quieren venirse algún día desde Zona Norte acá... ¿Sí? Está abierto el micrófono para el que quiera. Ya los que nos escuchan saben. Como Sofía en Comodoro Rivadavia o Fofeno, es más complicado que vengan acá. Pero todos los que vivan en la ciudad de Rosario, sí, tienen el micrófono abierto. Igual, por ejemplo, en el caso de Sofía o Fofeno, lo que pueden llegar a hacer, si gustan, es mandarnos un audio, unas reflexiones, como hacen en la revista, una revista creo que es norteamericana, qué sé yo, que le piden a cada artista, vio, que lo que sé. Entonces escriben lo que saben, lo que les dicen, lo que saben, lo que les parece. Entonces se pueden grabar. Sí. Vamos a implementar un nuevo segmento acá en el programa. Se graban ustedes diciendo lo que sé. Sí. Y lo mandan y nosotros acá los pasamos y cada uno dice lo que sabe. Menos mal que acá en Argentina no lo implementaron con los artistas, sino estamos hasta las manos. Las pelotudeces que diría cada uno, es una cosa. Que uno es, dedícate a tocar la guitarra, como siempre decimos, a tocar la batería o el bajo, o a cantar, que tenés una voz muy linda cuando cantás cosas. Y no hablas, y no claro, opinas. Cuando a veces decís muy bellamente cosas que escribieron otros, lo cual está alucinante. Claro, fantástico. Pensamientos propios, nada, evitémoslos. Esto de lo que sé, no sé si lo decía Einstein, no me acuerdo, que decía, daría mi vida, ¿cómo es que decía algo así? Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Sería interesante. ¿Eh? Como decía Confucio, saber que no sabemos es el principio de la sabiduría, ¿no? Bueno, el pájaro. Sí. Nos decía recién, supongo que se refiere al pelado. Ajá. Recién sale a buscar una. Con una, supongo que es una cerveza. Me imagino. Recién sale a buscar una. No soportaba la música. No le gustaba el pelado y no sé si le gustaba YouTube o Bowie al pelado, parece. O Queen. O Queen. Ese efecto, sí. Y dice el pájaro también. Ajá. Por eso nosotros laburamos a 4.5 metros de altura, planta alta. Claro, están llegando la iluminación ustedes. Muy pájaro. Bien. Está más cerca que nosotros, que estamos a ras del piso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Habría que poner el estudio de la radio en la terraza, por lo menos para estar un poco más elevados. Mire, por lo pronto empezar a usar banquetas o algún otro elemento que nos sirva de apoyo para estar un poquito más alto. Yo estoy sentado acá, mire, no solo los pies, casi hasta las rodillas tengo en el piso. Muy bajita esta silla. Estamos haciendo radio a lo hindú, cruzaditos de pierna, con la mesita abajo, los micrófonos a la misma altura. Saumerios acá, prendidos por todos lados. Estamos en armonía acá adentro. Hasta que cruzamos la puerta de casa. Bueno, ahí. O hasta que aparece una mujer en la vida de uno. O no, un hombre en el. Claro. Aspecto, ¿no? Yo le iba a decir, yo sigo en armonía si aparece una mujer. Pero veo que a veces pasa, que uno está bien en su vida. Armónica, relajado. Aparece una mujer y uno empieza a fumar 50 cigarrillos por día. Se va la armonía, la reconcha. Se me olvida cómo pasa. Sí, sí, sí. ¿Por qué si yo estaba tranquilo? O que en el caso de algunas mujeres empiezan a. Bueno, hablando específicamente de lo que a mí me generan los muchachos, a veces uno empieza a estar más ansiosa, a incursionar en los dulces, por ejemplo. Si gorda, sí. No necesariamente, porque también por ahí pasa que una se tiende a poner más bella, más... Claro. Entonces es una mezcla, igual. El hombre se empieza a poner más boludo. Distinto a la mujer que se pone más bella. El hombre se pone más idiota. Pero bueno, pero no es género. Pero lo que pasa es que por ahí hay cosas que en algunos momentos, por suerte, algunas mujeres... No, vamos a hablar de todas, ni me voy a... No, y voy a participar en esto tan así ampliamente, pero que algunas mujeres no se le ve los boludas que están. Hay algunas que sí, que lamentablemente es por un varón y un cartelito. Pero hay mujeres que lo llevan con altura, entonces uno dice, esta la tiene re clara. Y por dentro está igual de boluda que cualquiera de todos los otros seres. Se ponen así, en una pose, nada más, y se hacen las superadas, las que, a mí no me afecta, no me importa nada, la tengo re clara. Y usted habla un gatito nada más y... Sí, ya está. ¿No? Que es un mecanismo de defensa. Es que obviamente, una cosa es que uno pueda llegar a estar enloquecida con un hombre, la otra es que ese hombre se tiene que dar cuenta así tan abiertamente, ¿no? Qué fácil serían las cosas, ¿no? Si se diera fuera de cuenta. Los devaneos mentales que nos evitaríamos los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no le pasaría que alguna chica le diga, y no, en su momento sí, estaba hasta las manos con vos, pero ya pasó? ¿Cómo? ¿Quiere que le cuente? El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, a veces bajamos a la altura habitual de los demás mortales, pero nos hacemos los boludos para no desentonar. Claro, vio, pájaro. Sí, porque después lo acusan de soberbio, ¿no? Sí, no. Sí, sí, parezco un boludo más. Total, usted sabe que está en otras vidas más avanzadas. Que mientras su mortal que tiene al lado está en la primera vida, usted está en la sexta. Y ya superó todas esas cosas mundanas, así. ¿Eh? Sí, sí, lo entendemos acá, pájaro. Tengo que contarle que acabo de entender las señas del operador que nos está diciendo, dejen de hablar boludeces. ¿Cómo que boludeces? Pero usted vea la seña y se da cuenta que él dice boludeces porque ya son las 4 de la tarde. Hay boludeces que son importantes, decía Minguito. Sí. Ojo. Aparte, ¿cuántos hombres y mujeres en este momento se habrán sentido identificados, habrán encontrado un punto inicial en sus vidas como para... Una mayor iluminación, purga. Un cambio, un clic a partir de este programa. Que a partir de este programa no van a ser los mismos. Sí. ¿Cuántas mujeres van a sacarse esa barrera y dejar de estar tan así estoicamente y mostrarle a los hombres que son igual de boludos que ellos? Exacto, y que están locas. Y bueno, el hombre se va a poder enterar. Se puede estar conociendo. Locas de amor. Y que el hombre se va a poder enterar de eso alguna vez. Ay, bueno, tenemos que ir. Me estaba gustando esta nueva faceta del programa, pero nos tenemos que ir. Son las 4 y 2 minutos. Sí, vio que cuando uno empieza a disfrutar, el tiempo se pasa volando. Rápido, vio. Y todos nos coartan. Hay que disfrutar el aquí y ahora, muchachos. Mañana es tarde. Mañana es nada. Nos vamos a ir. Será hasta mañana a las 13 horas. Hoy lo dejamos, sigue acá la música. Después 20 horas Raúl Jausat con el programa Desde el Sur. Y a las 22 Mariano con su programa de cine. Nosotros nuevamente mañana a partir de la hora 13 para hacer un programa más. Supongo que estará Joana con nosotros mañana. Esperemos que nos esté acompañando. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y ya saben, quienes deseen lo pueden hacer mañana a partir de las 13 acá en la 99.9 Estación del Sur, por Radio Walden también a las 13 y en el blog en el momento que ustedes prefieran. Ahí está. Saludamos a todos los que nos escuchan por esas vías de comunicación, a todos los que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser como son. Y nosotros volvemos mañana, ¿le parece? Me parece muy bien. Hasta mañana para todos. Like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday grow and never die. I can fly.